Bueno, mari mari pupeñi, mari mari pulangien, pueñi, inche maure mechani pingen. Kupan inche maiten guayame, guay euta emolein tuben. Kiñe que rungo nepian, voy inca rungo nepian. Voy a, le decía que algunas palabras quería comentar con respecto a este taller. Soy Mauro Millán, vengo de Maiten, ahí he nacido. Y bueno, se generó una posibilidad buena para que pueda transmitir cierto conocimiento que tengo sobre el trabajo del metal, más precisamente la platería mapuche. Y bueno, sé que han estado otros plateros, orfebres. De hecho, que la gente que participó o está participando de este taller tiene cierto conocimiento, ¿no? Son técnicas de repente, pero la idea, la intención y la propuesta que he traído tiene que ver también con el aspecto del espíritu de la platería mapuche, ¿no? Y eso está, por supuesto, profundamente relacionado con la cultura del pueblo mapuche. Así que en este fin de semana lluvioso, y qué bueno que esté lloviendo, ¿no?, para la tierra, estamos llevando adelante este taller de platería mapuche, un ancestral, un coifique quimén, ¿no?, un ancestral conocimiento. Y bueno, contento, ¿no?, de que me hayan abierto las puertas. Contento también que de repente la Dirección de Cultura me brindó la posibilidad de alojamiento y lo que tiene que ver con la comida. Contento con, bueno, con la gente también que vino a participar. ¿Hay una continuación? Y eso es lo que estamos, a ver, la continuidad estaría bueno ya en un ámbito más más rural, inclusive, que Puyén, en un territorio recuperado, ¿no? Porque la platería no tiene, a ver, la platería mapuche no está descontextualizada en este proceso de fortalecimiento de la identidad territorial mapuche, del fortalecimiento de la identidad mapuche, ¿no? Y de la propia lucha mapuche. La expresión artística también interpela, también demanda, y surgió la idea de que se pueda dar un segundo taller que podamos concretar. Depende de la voluntad y depende de nosotros, principalmente, de que lo podamos hacer allá en Pillamahuiza, en territorio recuperado. Esto ya es cercanía de Carrileufú, a pocos kilómetros también de Gurumapu, de Chile. Y bueno, vamos a ver si en septiembre se dan todas las condiciones como para que podamos tener una segunda etapa y de repente, ¿por qué no?, ejercer un poco nuestra espiritualidad ya en la tierra, antes del taller y después del taller, compartir un huichol chipal, que es una ceremonia filosófica ancestral mapuche, y bueno, y lo que tiene que ver concretamente con la interacción con la naturaleza, ¿no? Eso es uno de los objetivos, lo pienso así, para el segundo taller que puede llegar a haber, depende de la voluntad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, repito, gracias a los talleristas, a Marlene, ¿no?, que se encargó de Marlene Reina en coordinar, y a la Dirección de Cultura, Carla, ¿no? Y bueno, gracias por el recibimiento.